buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les agradecemos que nos acompañen, que se queden con nosotros en esta transmisión especial desde el Estudio A de Radio Educación, en donde agradecemos a nuestros compañeros Fructuoso López y también está Luis Felipe Oropesa esta mañana en los controles técnicos en el Estudio A. En la cabina José Vasconcelos de Radio Educación nos acompaña nuestro compañero Raúl Núñez. En la asistencia de producción, Ángeles Hernández. En la producción y locución, un servidor, Sergio Canales. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicome Quiahuitl. Chicome Quiahuitl. 7 lluvia. Todavía en la veintena de Oxpanistli. Es la veintena del barrimiento de los caminos. En el año Ometoxtli. Xihuitl. Ometoxtli. Dos conejo. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 16 de octubre del 2014. Y en esta fecha importante, también, bueno, este programa en el cual estamos esperando amigos y amigas de la Huasteca, entre muchos otros invitados que tendremos esta mañana con invitaciones, con música, con denuncias, con convocatorias, pues queremos dedicarlo, este programa, este foro de expresión de la sociedad civil de México, a la memoria, recordando también el día de hoy a don Miguel Ángel Granados Chapa. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa nos dejó físicamente hace 3 años, él falleció el 16 de octubre del 2011, pues nació allá en Mineral del Monte, en Hidalgo, el 10 de marzo de 1941. Fue un destacado periodista mexicano, fue, entre otras cosas, subdirector editorial del periódico Excelsior, director y gerente de Proceso, jefe de las noticias también en el Canal 11. Aquí estuvo, fue director general de Radio Educación, director de La Jornada, director general de la revista Mira, fundó el suplemento de libros Hoja por Hoja. En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez por su lucha constante en pro de la libertad de expresión y la justicia en México. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. También, pues entre muchas, muchas otras cosas, es una trayectoria muy amplia. En 3 ocasiones fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y, por supuesto, lo que más quería, su programa, su trabajo escrito y en la radio de Plaza Pública desde 1977, que inició en Cine Mundial y pues hasta que prácticamente murió en la raya escribiendo todavía en esos días su última columna de Plaza Pública, ya en los últimos años, en el diario Reforma. Pues también de esto estaremos recordando algunos datos que se opinaban acerca de Miguel Ángel Granados Chapa. Traemos por ahí el decálogo del periodista también. Pues esbozó este decálogo que todo periodista debería seguir al ejercer el oficio, decía Miguel Ángel Granados Chapa. Entre otras cosas, en este decálogo dice: 1. Nunca escriba o diga algo de una persona que no se lo pueda decir a la cara. Y pues con estas frases, con el decálogo, con algunos datos, lo estaremos también recordando esta mañana en Del Campo y de la Ciudad, a la espera de nuestros amigos músicos que nos acompañarán en directo también con música de la Huasteca. Mientras tanto, vamos a abrir con Los Andariegos, recordando a Vidal Ramírez. Este es un trabajo de el maestro Higinio Peláez Ramos y doña Fide, vamos a abrir con esto que se llama La Consejera, cuando son las 5 de la mañana con 7 minutos. Recordando también con este trabajo musical al maestro Higinio Peláez Ramos, quien pues nos hizo nuestra rúbrica desde hace más de 25 años, que este programa comienza con el son, así se llama, a secas el son, y él nos la hizo los arreglos con su equipo de los multisónicos, y aquí está cantando de una manera preciosa su esposa también, Fidela Vera, a quien le enviamos un saludo. Y pues nos dejó físicamente un 2 de noviembre el maestro Higinio Peláez, en 2011. Recuerdo que iba saliendo precisamente de este programa, y aquí en el estacionamiento uno de los compañeros de vigilancia me pidió la música. Todavía no sabíamos que había fallecido. Lo recordamos, dice, quiero música de mi paisano, y ya me empezó, digo, bueno, ¿de quién? Dice, al que luego transmiten, y ya platicamos, se trataba del maestro Higinio Peláez, eso fue en la mañanita, después de las 7 de la mañana, me fui a la casa y recibimos la noticia ya por ahí del mediodía, que precisamente durante la mañana había fallecido el maestro Higinio Peláez. Nos pudo mucho y hoy lo recordamos al maestro oriundo de Cacahuatepec, Oaxaca, allá pues prácticamente conocido en toda la costa de Guerrero y Oaxaca, en ese trabajo de recuperación, de reivindicar la chilena. Prácticamente pues pensamos, dijimos cuando falleció don Higinio, que también muy probablemente la chilena había quedado hasta ahí, pero jóvenes que incluso él formó en algunos talleres siguen con este trabajo revitalizador de la chilena original, es a lo que nos referimos, porque pues por ahí andan muchos grupos pues supuestamente interpretando chilena, aunque el maestro pues nos aclaraba siempre que con esos nuevos ritmos incorporados, fusiones, ya no era la chilena original. Aquí lo recordamos siempre al maestro Higinio Peláez. Y también el día de hoy estamos recordando, a 3 años de su partida, al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, y pues fue considerado traductor prácticamente de los entretelones de la política y los cambios sociales de México. Granados Chapa ganó a pulso su prestigio como observador y analista, razón por la que miles de lectores le siguieron desde que comenzó a publicar su columna Plaza Pública en Cine Mundial en 1977. El periodista, quien fue miembro también de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla 29, se desempeñó como subdirector editorial del periódico Excelsior en 1976 y fundador de la revista Proceso y el diario La Jornada, donde se desempeñó como director de 1988 a 1990. Los medios electrónicos también ocuparon buena parte de su carrera como informador. Se desempeñó como director de noticieros de Canal 11 y también fue director general de Radio Educación a partir de 1978, y mantuvo un gran índice de audiencia la emisión radiofónica que dirigió, también bajo el nombre de Plaza Pública, en Radio Universidad. Miguel Ángel Granados Chapa nació en Mineral del Monte, Hidalgo, el 10 de marzo de 1941, y desde muy joven se interesó por la comunicación, razón por la que fue un ávido lector de los diarios de su comunidad. Más tarde, el joven Miguel Ángel viajó a la Ciudad de México, donde cursó las licenciaturas en Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera periodística en el semanario Crucero, dirigido por Manuel Buendía, periodista asesinado en la década de los 80s, y de quien Granados Chapa escribió durante años una biografía. Su compromiso con la libertad de expresión fue reconocido en 2008 con la medalla Belisario Domínguez, y en 3 ocasiones logró obtener el Premio Nacional de Periodismo. Como autor publicó Fox Company, Biografía no autorizada, Votar para qué, Manual de elecciones, Escuche Carlos Salinas, La banca nuestra de cada día, y Comunicación y política, así como Nava sí, Zapata no, La hora de San Luis Potosí, entre otros. Su ética profesional, su denuncia certera y la información que difundía, siempre respaldada por profundas investigaciones, lo convirtieron dentro del medio periodístico en un líder de opinión que participó profundamente en los procesos democráticos de México. Luego, pues también estuvo por allí de consejero electoral, lo recordamos, sin oponerse, decía él, pues ambas profesiones. Y el número dos de su decálogo también nos lo legó de la siguiente manera: combata la ambigüedad, no insinúe, no exagere, no minimice, elija una postura y defiéndala. Un juicio no depende de la complicidad del lector, sino del apego a la verdad. Miguel Ángel Granados Chapa. Aquí pues lo seguimos recordando, y mientras llegan nuestros invitados, vamos con otra pieza musical de Los Andariegos, con esto de Aurelio Bustos, con el arreglo de Higinio Peláez. Es un corrido tradicional allá en Guerrero. Campo y de la ciudad en Radio Educación, en el 1060 de amplitud modulada. También nos encuentran en onda corta en los 6185 kilohertz, en la banda internacional de los 49 metros, en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Y nuestros teléfonos abiertos a su participación: Esta mañana nos apoyan en los teléfonos Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez, así es que llamen con toda confianza al 41-55-1060, 41-55-1060, y tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y bueno, vamos en esta parte del programa a recibir con mucho gusto, con mucho agrado, una invitación sabrosa, porque es el tercer festival de sonidos, colores y sabores de la Huasteca, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, a partir de mañana, ya mañana empieza, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Y para hablarnos de esto, ya está con nosotros Leticia Esquivel, pues siempre ardua promotora de la cultura de la Huasteca, principalmente, aunque de otros lugares, de otras latitudes también. Gracias, Leticia Esquivel, por estar con nosotros esta mañana. Platíquenos qué va a haber en este tercer festival Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca, allá en el Museo Nacional de Culturas Populares. Muchas gracias, buenos días. Pues sí, efectivamente estamos realizando ya el tercer festival de Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca. Y bueno, pues damos las gracias al público, porque realmente este festival se hizo para ellos y ellos son los que lo están solicitando. Entonces este festival lo vamos a llevar a cabo a partir del día de mañana, como ya bien dijiste, en el Museo Nacional de Culturas Populares, y va a iniciar desde las 10 de la mañana con una expoventa de artesanías y gastronomía. Posteriormente, como a las 5 de la tarde, ya tenemos iniciamos con un trío que se inscribió de última hora con nosotros, Sentimiento Huasteco, y vamos a tener al tordo hidalguense. Entonces empezamos con el pie derecho, se puede decir, y vamos a tener artesanías de la Huasteca. Vienen de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Puebla. Tenemos lo que es la gastronomía, el platillo prehispánico de Zacahuil. Y el sábado iniciamos la expoventa de artesanías y gastronomía a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y con la música empezamos desde la 1 de la tarde, sábado y domingo. ¿Y hay algún costo para entrar? ¿Cuál es el requisito? La buena disposición y las ganas de bailar, dice una prima de mi esposo, de echar guarachazo, como dicen, ¿no? Y ¿se va a poder bailar, no? Claro que sí, se va a poder bailar, se va a poder degustar algunos platillos. Tenemos algunos otros compañeros artesanos invitados también. Viene gente de Michoacán, de Celaya, Guanajuato, unas compañeritas también de Puebla. Bueno, va a estar muy variado lo que es la expoventa. Y pues el público en general va a tener la oportunidad de estar ahí todo el día disfrutando de la música, porque la música va a ser en vivo. Y como tú ahorita me acabas de hacer la pregunta, y varios tríos, no varios solo tríos, uno, ¿sí? Digo, está representada la Huasteca totalmente con estos grupos que habrá. Sí, así es. La entrada es gratuita al Museo Nacional de Culturas Populares, no cobra la entrada. Entonces, pues esta es una gran oportunidad para toda aquella persona que guste de la música huasteca, que quiera bailar, que quiera degustar algún platillo, que quiera adquirir alguna prenda o artesanía de nuestros compañeros que vienen de fuera y los que nos acompañan. Pues ese es el espacio que tenemos, que el Museo Nacional de Culturas Populares nos proporciona para que nosotros podamos difundir pues la parte de esta parte de la Huasteca que tanto nos gusta, tanto prácticamente queremos. Cada hora habrá un trío diferente. Bueno, en cuanto empiece el festival el sábado, por ejemplo, a las 4, de 4 a 5 de la tarde, el trío Aurora, de 5 a 6 Cantores del Alba, de 6 a 7 cierran los Brujos de Huejutla. Y el domingo 19, trío Sacamandú, de 13 a 14 horas, Nostalgia Huasteca, de 14 a 15 horas, trío Palomitas Serranas, de las 15 a las 16 horas, Estampa Huasteca a las 16 y hasta las 17 horas, y ya a las 18 y hasta las 20 horas, el trío Xochocapa. Y esto el sábado, y me faltaron los Cantores de Hidalgo, también, el sábado de 13 a 14 horas, huracán Huasteco de 14 a 15 horas, y de las 15 a las 16 horas, nuevos talentos. Pero hay que recordar que se inaugurará mañana, viernes 17 de octubre, con otro gran trío reconocido pues en muchos lugares del mundo. Tordo Hidalguense, que nos acompañó aquí en Radio Educación, en el aniversario del programa también estuvieron en abril pasado, y ellos estarán el viernes de 18 a 20 horas, ¿verdad? Sí, así es. El viernes también iniciará el programa a las 10, habrá la expoventa de artesanías y gastronomía. Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche durante los 3 días. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Aquí en la programación tenemos que iniciamos el viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 con el Tordo Hidalguense, pero se inscribió un grupo, nos pidió el espacio, y pues bueno, precisamente eso es lo que nosotros queremos, que todos aquellos que tienen alguna inquietud musical y que nos pueda acompañar, pues ahí está ese espacio. Entonces se va a presentar con nosotros Sentimiento Huasteco, que estuvo el día de ayer con nosotros en la delegación Contreras. La verdad que son chicos muy entusiastas y que, bueno, pues con ese ánimo que ellos tienen y que nos contagian, pues queremos precisamente contagiar al público. Por otro lado, tenemos el sábado, aquí bien dice en el programa, la hora de los nuevos talentos. Precisamente esta hora la dejamos precisamente para esa inquietud que tienen estos jóvenes, y se inscribió un trío que se llama Noche Huasteca. Por último, podemos decirles que para este sábado tenemos una sorpresa, porque un poquito fuera de nuestro programa tenemos a un grupo que pues nada que ver con el son huasteco, pero también es son, y ellos vienen a tocar son cubano, y el grupo se llama Son Gorocozongo. Así es que pues ya por el nombrecito pues ya sabemos lo que nos va a proporcionar ellos en música. Y bueno, pues las actividades ahorita hemos buscado la manera de que se inicien temprano, pues debido a que las lluvias, debido al tiempo de todos, y que realmente este es un evento que se había pospuesto, lo teníamos para agosto, pero pues por causa de fuerza mayor lo tuvimos que cambiar. Y bueno, pues afortunadamente ya tenemos las fechas, que son del 17 al 19 de octubre. Ya mañana empieza, sí. Entonces váyanse preparando para que se vayan a desayunar, van a abrir temprano desde las 10, pues un buen zacahuil, seguramente atolitos. Ah, sí, claro que sí, vamos a tener lo que es el atole de maíz de teja, que es un atole de unas semillas de girasol, son muy ricas, y que pues bueno, trae lo que es el sabor de la Huasteca, porque este atolito es muy propio para esta época de fríos. Además nutritivo, con la semillita de girasol, entre otras cosas siempre sabrosas que encuentra uno en este festival de sonidos, colores y sabores de la Huasteca. Hay que disfrutarlo, hay que llevar un huequito en la panza para poder probar de todo un poco de lo que van, de esta expoventa que habrá ahí de la gastronomía de toda la Huasteca, prácticamente tamalitos, pues con diferente modo de preparación, aunque a lo mejor son verdes todos, pero difiere por las regiones que participarán. Sí, así es, también vamos a tener la rica guapilla, pero pues bueno, no se emocionen, no es una muchacha. A ver qué tan guapilla está. Es una guapilla que no es una bebida muy refrescante, nosotros decimos que es afrodisíaca porque, bueno, cuenta la historia que la cultura huasteca fue la última en conquistarse, porque proliferaban los huastecos debido a que tomaban mucha guapilla. Ah, muy bien, pues tomaremos guapilla y nos pondremos guapillos para ir al festival. Así es, así es. Pues gracias, Leti Esquivel. Vamos a seguir platicando con Leticia Esquivel de este festival. Sin embargo, pues vamos a la música con Los Andariegos, recordando a Vidal Ramírez. El Indio Suriano es una chilena de Indalecio Ramírez. Las 5 de la mañana con 29 minutos. Ay, la, la, la, la, ay, la, la. Y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Rodolfo Belmont del barrio de San Lucas, Coyoacán. Felicita por el programa del campo y de la ciudad y que siga adelante. Saludos a Sergio, igualmente gracias. E invita a la fiesta patronal del barrio de San Lucas los próximos 17, 18 y 19 de este mes. Estarán amenizados por bandas de música de Santa María Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco, de los maestros Pedro Arpide y Humberto Méndez. Cordial invitación a todos. Gracias, Rodolfo. Siempre se pone muy bien la fiesta ahí en San Lucas. Es para que usted se ubique, pues, prácticamente en la zona de Río Churubusco y División del Norte. Hacia el sur está este pueblito todavía dentro de la ciudad, enclavado bellamente el barrio de San Lucas, y allí en el atrio de la iglesia principalmente participan las bandas de música para que usted asista, y hay fiesta durante todo el día. También nos llama Adolfo Palma, nos recuerda que el Premio Nacional Carlos Montemayor se otorga a las personas que participan de manera destacada en la lucha por el cambio social, o que dan a conocer la voz de los que luchan por justicia y dignidad en México. Propongan candidatos a recibir tal distinción en este año 2014. Las propuestas se recibirán hasta el 31 de octubre del 2014 en Premio Nacional Carlos Montemayor @hotmail.com. Es un correo electrónico. Premio Nacional Carlos Montemayor @hotmail.com. Y también hay una página http://:// Premio Nacional Carlos Montemayor .wordpress.com. También hay un Facebook para que usted obtenga más información tecleando así Premio Nacional Carlos Montemayor. Las propuestas deberán contener una semblanza del candidato. El veredicto se dará a conocer antes del 12 de noviembre. El premio se entregará el 5 de diciembre en el marco del homenaje que realizaremos en memoria de Carlos Montemayor. Participarán Son de Maíz y Cruz Mejía, y esto será en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes número 98 a las 17 horas. Gracias, Adolfo Palma, por dar a conocer esta convocatoria, y bueno, leeremos parte de ella más adelante en el programa, ya que no hubo tiempo para que personalmente el día de hoy pudieran asistir, porque tenemos pues casa llena también, muchos invitados aquí en del campo y de la ciudad. Nos llama también Lauro Castillo, envía un saludo a los radioescuchas y equipo del programa del campo y de la ciudad, y dice: con la desaparición del futuro de México, se da cerrojazo al mañana, vetando con este acto de barbarie y la esperanza de todo el sueño de un mundo que nos abra las puertas hacia una vida que sueña todo mundo que se precia de civilizado, y claro que mueven al México de hoy hacia el basurero del mañana. Es la cacareada experiencia dinosaurica, y nos faltan dedos y memoria para recordarlos, contarlos y evaluar para qué sirven gobiernos y políticos. Vivos se los llevaron, vivos tienen que regresarlos, o si no, también... ¿Para qué sirven también que desaparezcan ellos?, dice Lauro Castillo en su comentario. Miguel Estrada, de Coyoacán, pide repetir los datos de la fiesta patronal en Coyoacán y cómo se va a localizar en el Museo Nacional de Culturas Populares, La Guapilla. Bueno, a ver, primero te respondemos de la fiesta en Coyoacán. Es en el barrio de San Lucas. Esto es a la altura de las calles de Canadá y División del Norte, hacia adentro, hacia el poniente, digamos, está entre la calle de Canadá y la avenida Hidalgo, que es la que da a mero Coyoacán. Por ahí está el barrio de San Lucas, cualquiera te informa. Y será los días 17, 18 y 19 de octubre, con las bandas de música en el atrio de la iglesia y prácticamente puestos de feria, de pan, juegos mecánicos, el tradicional castillo en este barrio de San Lucas. Y respecto a La Guapilla, pues aquí está Leti. Acércate a este micrófono, de favor, Leti Esquivel, para que nos digas cómo localizar la bebida La Guapilla allí en Culturas Populares. Pues bueno, La Guapilla la vamos a tener dentro de nuestras bebidas que traemos de la Huasteca. Vamos a estar a partir del viernes, sábado y domingo. Ahí vamos a tener La Guapilla. Quiero decirte, Sergio, que es la bebida afrodisíaca de la zona de la Huasteca. Entonces, pues imagínate cómo todavía seguimos prevaleciendo los huastecos por tomar tanta guapilla. Bueno, muchas gracias. Gracias, pues, y a lo mejor es hasta orgánica o orgásmica, la guapilla, ¿verdad? Pues vamos a probarla, ¿no? Queda de más, porque bueno, por acá tenemos también muchas bebidas en la zona centro, también de ese estilo, el pulque, por ejemplo, el aguamiel, simplemente antes de ser pulque, pues es parte, dicen que le falta un grado. Para hacer carne, yo creo que más que afrodisíacas, pues son naturales, son bebidas que nos nutren, no nos dañan como la mayoría de las cochinadas que traen químicos, las bebidas, las aguas negras y tantas otras que andan por allí. Entonces yo creo que eso es lo importante, estando bien alimentados, pues claro, prácticamente es la salud, está en todos los aspectos. Gracias, Leti, por recordarnos esto. Y bueno, en esta parte del programa también vamos a recibir amigos zapotecas. Están con nosotros Ana Chino Miguel, Lucas Ruiz Villanueva, Filemón Beltrán Morales, Yalina Gabriela Ruiz Chino, y harán pues actividades con el grupo, a ver si lo pronuncio bien, mejor pronuncienlo ustedes, Waset, a ver, mejor, ¿quién? Ana Chino. Padiush Vinigulash. Vinigulash. Waset Stisho, Kanle Andupto. Muy bien. Waset Stisho. Pues habrá una... Pues no me gusta el nombre de kermés como me lo ponen, ¿cómo le podremos llamar? Pues tampoco es tequio, pero es una fiesta. En zapoteco mejor hay que bautizar este. Entonces, ya traducido, sería como una fiesta para recaudar fondos en beneficio de algunas actividades culturales que llevan a cabo los amigos de Yalalak que nos visitan. Platíquenos en dónde serán estas actividades y qué podemos encontrar por ahí, además de una presentación, tengo entendido, de un libro en zapoteco, del cual ya nos hablarán. Por favor, Ana, o quien quiere tomar la palabra. Se va a llevar a cabo un baile serrano, exactamente como dijo usted. Es un... una convivencia que se va a llevar a cabo para anunciar que nuestra lengua está presente. Nuestra lengua zapoteca de Yalala, de la Sierra Norte, se va a llevar a cabo el día 19 de octubre, a partir de las 12 del día. Estará una banda de viento que tocará los sones y jarabes de Yalala. Nos acompaña un grupo llamado Son del Pueblo, trae chilenas, va a haber venta de productos, más que nada alimentos, ¿no? De los zapotecos, que es el cuajush, pozontle, yetuane, que es la tlayuda, el tamal, los tamales de guinda o tamal de amarillo, tamal de frijol, todo eso va a estar presente allá en la convivencia. Muy bien, gran baile serrano con dos bandas, banda Tuzbi, sones yalaltecos, son del pueblo chilenas, y esto es en el Centro Cívico Chamizal. ¿En dónde se encuentra ubicado este centro cívico? En Ecatepec, es a la altura del Metro Musquis, entre Metro Musquis y Metro Río de los Remedios. Tenemos el croquis aquí, que ubicamos a nuestros invitados por Valle de Santiago y Valle de Guadiana, en la ubicación. Prácticamente es un donativo simbólico, adultos 100 pesos, niños 50, y todo es para recaudar fondos en beneficio de este grupo cultural. ¿Para qué requieren estos fondos? Platíquenos. Fundamentalmente para material didáctico a través... De frente, por favor, al micrófono. Así estoy. Fundamentalmente para recaudar fondos para material didáctico. En la trayectoria de los trabajos que se han realizado, hemos encontrado que la necesidad de un cañón, de pizarrón blanco, de todo lo que implica pues un proceso de enseñanza-aprendizaje para que el aprendizaje sea más significativo para los interesados en escribir la lengua zapoteca. Y pues ya está dando frutos este trabajo de su grupo cultural. Hay un libro, platíquenos cómo surgió la idea y qué contiene este libro. La autora nos lo va a decir en zapoteco y uno de nosotros va a tener que tratar de traducirlo en castellano, que es un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. A ver, Ana Chino Miguel, platícanos qué dice este libro. ¿Está completamente en zapoteco? ¿El libro no trae traducción? No. Solo está en zapoteco. Escribí en zapoteco este libro que presento con ustedes aquí en este programa. perdón. Aquí he escrito cómo se casaban en el pueblo de Yalala. Una vez llegué a Yalala y me encontré a uno y le hablé en nuestra lengua zapoteca. No me entendió y no me contestó. Le pregunté, ¿por qué no me contestas en zapoteco? No le contesto porque no lo hablo en mi casa. Y por eso, pues yo tuve la intención de, pues, a escribir nuestra lengua zapoteca. Me preocupó lo que platiqué con el niño. Y pues así tuve contacto con Filemón Beltrán Morales, que también es zapoteco, para que nos apoyara a hacer este trabajo. Con él empezamos a leer y a escribir nuestra lengua zapoteca hace algunos años. Tenía unos 8 años que empezamos a hacer los primeros ejercicios de escritura. Fue así como empezamos a juntarnos, a llamarnos, a comunicarnos para, pues, empezar a escribir nuestra lengua. Y pues fue así como a mí me nació la idea de escribir el casamiento, cómo era el casamiento en Yalala hace más o menos 50 años. Y ese escrito es el que queremos presentar con ustedes en la fiesta que estamos invitándolos. El título, ¿cómo sería la traducción de este libro? El casamiento en Yalala. El casamiento en Yalala. Así se casan en Yalala, o así se casaban en Yalala. Ya no se casan así, ya la usanza antigua se ha modificado, se ha perdido. Ha cambiado bastante. ¿O han tratado de recuperarla? ¿Hay todavía algunas familias o personas que sí lo hacen? Sí, hay todavía casamientos de ese tipo, como hace bastantes años. Pues qué gusto, qué felicidad que te preocupes precisamente por el rescate de estas tradiciones y costumbres zapotecas y además de la lengua zapoteco. Que por ahí un poeta dijo, el zapoteco morirá solo cuando muere el sol. Entonces, pues, tiene para rato. Y sobre todo con personas tan entusiastas como ustedes, que, pues, hablando la lengua, es como no se pierde. Es la mejor manera de preservarla. Tal vez se modifique, pero no se perderá mientras haya personas como ustedes preocupadas porque las nuevas generaciones continúen, pues, hablando, conociendo, escribiendo también. En este caso el zapoteco. Vamos a seguir platicando con Ana Chino Miguel, Lucas Ruiz Villanueva, Filemón Beltrán Morales y Yalina Gabriela Ruiz Chino de Yalala, Oaxaca, sobre estas actividades del próximo sábado. Próximo domingo, octubre 19, a las 12 horas en el Centro Cívico Chamizal, el próximo domingo 19 de octubre. Sin embargo, pues vamos a poner un ejemplo de la música que se utiliza en Yalalak para estas actividades con la banda autóctona de Yalalak. Vamos a escuchar Los Consuegros. Esta pieza es cuando se pide a la novia o a ver, platícanos, Ana Chino, ¿en qué momento se interpreta Los Consuegros o por qué se llama así? Cuando ya empieza la fiesta del casamiento. Es así cuando dan una vuelta y caminan por las calles de nuestro pueblo. Ahí es donde interviene la banda y la gente va bailando. Ah, salen de la casa del novio para trasladarse a la casa de la novia. Y ahí... Ah, pues llegan a la casa de la novia y ahí toman pues algunas bebidas. Algunas bebidas dulces. Y es cuando la banda va tocando este son. Pues vamos a tomarnos también nosotros estas bebidas dulces y a bailar con los novios al jarabe de los consuegros. Consuegros con la banda autóctona de Yalalac, Oaxaca, esta banda zapoteca, es un jarabe, y pues ahí van caminando por las calles del pueblo, los novios, prácticamente con la comunidad, con los amigos, con los familiares, con esta música, compartiendo pues algunas bebidas, seguramente también el mezcalito y algunas aguas que se acostumbran a hacer por allá. Y posteriormente el mole nunca falta, los tamalitos. Y de esto nos están platicando los amigos de Yalalac esta mañana en Del Campo y de la ciudad. Sin embargo, tenemos llamadas y vamos a leer algunas de ellas. Nuestro compañero y amigo Eugenio Sánchez Aldana nos llama porque busca el teléfono del grupo Incuit Xochipilli. Y deja su teléfono, Eugenio, por si alguien del público los conoce, a estos músicos, a este grupo, y pueden llamarle a Eugenio para proporcionarle los datos. El 6638-8520, 6638-8520, es el teléfono de Eugenio Sánchez Aldana, por si usted tiene el dato de este grupo, Incuit Xochipilli. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, invita al acto inaugural de la 17ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, con el tema Los Juguetes y los Juegos de los Niños. Se realizará el sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. El teléfono para más informes, 58-51-92-79. Solicita más tiempo para el programa, tanto una hora y un día más a la semana, y se suma la exigencia, vivos se los llevaron, que vivos aparezcan. Gracias, profesora Mercedes Macías, por llamar. Alfonso Hernández, ferrocarrilero, nos llama de Catepec y dice lo que es la burocracia a nivel federal. Supuestamente me jubilaban y pensionaban, primero en febrero de este año, luego que en abril, junio, y que al final, ayer pasara a cobrar lo de la demanda que gané, pero no ha pasado nada y ya ha sido un desgaste, es la denuncia de Alfonso Hernández. La profesora Isabel Contreras de Cuauhtémoc pregunta acerca de la dirección de los museos populares. Le alegra que se realicen estos eventos de la Huasteca. Seguramente se refiere al Museo Nacional de Culturas Populares. Le damos la dirección con todo gusto. Leti, por favor. Sí, es en el centro de Coyoacán, es en Hidalgo 289, pleno centro de Coyoacán. Como referencia tenemos a la iglesia de San Juan Bautista. Gracias, profesora Isabel, por llamar. Prácticamente a partir de mañana son estas actividades del Festival de la Huasteca, pero antes vamos con nuestro himno nacional para retomar estas charlas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Retomamos la charla aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación con los amigos zapotecos de Oaxaca, también con la Huasteca, con Leticia Esquivel, que nos viene a hablar del tercer festival Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca, que iniciará mañana 17 y hasta el domingo 19 de octubre en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Es la calle de Hidalgo, número 289, en Coyoacán, con música viva, gastronomía y artesanía. Pero también estamos platicando con los amigos de Yalalac acerca de su gran baile serrano, que será el domingo. Muchas fiestas, se vayan a la Huasteca y luego de ahí se trasladen hasta Oaxaca, y tan solo yendo a Ecatepec, Estado de México, el próximo domingo 19 de octubre a las 12 horas, en donde habrá antojitos oaxaqueños y dos bandas de música de la región. Además, se presentará este interesante libro de Ana Chino Miguel, que ya nos compartió de qué se trata, escrito en zapoteco, sobre estas bodas. ¿Y qué más podremos encontrar? ¿Quiénes asisten regularmente a estas actividades? ¿Paisanos zapotecos de otras regiones o paisanos en general de Oaxaca? Si no somos de Oaxaca, también podemos ir. ¿Cómo podemos acercarnos y conocer más acerca de la cultura zapoteca? Si se acercan gentes paisanos de Oaxaca. Y pues por eso es que nos gusta que asistan los paisanos, como en esta fiesta, que esperamos que vayan muchos de Oaxaca, y también los que escuchan este programa y el público en general que tenga contacto con esta información, pues los esperamos en esta fiesta. Si no son de Oaxaca, ahí los adoptan también, ¿verdad? Sí, actuejeto. Sí, ahí los esperamos, ahí los vamos a recibir bien, asistan con nosotros, conozcan lo que estamos haciendo en la lengua zapoteca, y pues y se diviertan también bailando algunos sones, comiendo algunas comidas que se preparan muy ricamente en el pueblo de Yalalá. ¿Cómo se baila en la región? ¿Tienen su modo particular y de bailar? Y pues sobre todo el aguante, esta pieza que estábamos escuchando de Los Consuegros, este jarabe por lo menos dura 22 minutos en el disco, y yo creo que dura más cuando se interpreta. Termina uno, cuando nos han bailado prácticamente las amigas zapotecas, cuando hemos ido a las fiestas, termina uno cansado con la camisa empapada, pero muy contentos. ¿Cómo se baila en Yalalac? Agarrados de la mano. Dan los pasos y dan vueltas y al ritmo de que toca la banda. Pues hay que aprovechar que va a haber además dos bandas para bailar el 19 de octubre, próximo domingo a las 12 horas, en el Centro Cívico Chamizal, ¿verdad? Díganos por favor nuevamente la dirección y si hay algún teléfono para más información. Yalina Gabriela Ruiz Chino. Buenos días, la calle es Nuevo León sin número, entre Lázaro Cárdenas y Avenida Miguel Alemán, Colonia Chamizal, Ecatepec, Estado de México. Los metros más cercanos es Metro Musquis y Río de los Remedios. Muy bien, ¿el teléfono para más informes? Es 55-59-02-8208. Otra vez el teléfono. 55-59-02-8208. ¿Se pueden adquirir los boletos directamente al llegar a este centro cívico o tiene que ser con previa reservación? No, se compran directamente en el evento. O si quiere reservar también puede llamar a este número que proporcionamos. Muy bien, pues ojalá haya mucha gente para apoyar estas actividades culturales con los fondos que allí se recauden para pues continuar con más libros. Yo creo que tienes mucho más que escribir en zapoteco, Ana Chino Miguel, seguramente. Así es. ¿Vas a escribir más? Sí, ahí en ya está en marcha otro escrito. Más que nada, también ahorita lo que estamos promoviendo es seguir enseñando a más niños, jóvenes, y por qué no, los adultos que lo saben hablar, que aprendan a escribir, historias, aprendan a escribir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que se quede plasmado, que no cuando nos vayamos nos llevemos estas bonitas historias de nuestros abuelos, porque ellos siempre nos han inculcado valores, la gran filosofía zapoteca. Esa es la que se debe de plasmar en los libros y seguir cultivando todo esto. Muy bien, pues con estas actividades de mantener firme la identidad, con estas raíces profundas que tenemos tan pluriculturales en nuestro país, es importante. Y así el mundo globalizado y las calaveras, pues nos seguirán pelando los dientes, como dicen por ahí, seguramente, que por cierto viene la tradición de Días de Muertos, también muy arraigada en todas estas zonas indígenas de nuestro país. Ana Chino Miguel, ¿a qué edad te saliste de tu comunidad de Yalalaca? Chino Yisramza Arasha. A la edad de 15 años. ¿Por qué te tuviste que venir a la ciudad o a dónde te trasladaste? Ah, verdad, saqué leyen la Chabriera. Salí porque quería conocer y aprender otras cosas. Y a la verdad, batseda, cauna gapa benue. Y ahí fue donde aprendí y trabajé para cuidar a los enfermos. Enfermera. Además, ayer fue tu día. Bueno, fue de los trabajadores de la salud también en estos días, ¿verdad? Entonces, felicidades. ¿Cómo era un amanecer en Yalala? ¿Cómo recuerdas a la edad de entre los 10 y los 15 años? ¿Cómo era tu comunidad a esta hora? Tempranito, seguramente, por allá ya estaban levantados en las actividades de la comunidad. ¿Cómo era un amanecer en Yalala? Ahí en Yalala pues, me enseñaron a levantarme muy de madrugada. Ayudar a mi mamá, a mi papá, a barrer, a limpiar el espacio familiar. Pues fue cuando empecé a aprender hacer tortillas de maíz cocidas en el comal. Pues esa hora es cuando ya hierve el cafecito calientito para que pues la gente que empieza a despertar se lo tome. Y también pues las tortillas calientitas a esa hora pues como que tienen un sabor más rico. Ya hasta nos está despertando el apetito aquí en zapoteco y en español, pues con lo que dice Ana Chino Miguel. Después de los 15 años, ¿tardaste o ibas frecuentemente a la comunidad cuando saliste? ¿Tardaste tiempo en regresar? ¿Y cómo encontraste Yalala? ¿O cómo lo viste después de haber conocido otras fusiones culturales en algunos otros lugares? He regresado muy seguido a Yalala. La casa de Chacra que van a hacer en la gracia. Es que es muy bonito Yalala, por eso regreso muy seguido. Cada que es un viejo gallubre, es un viejo veniubre. También cuando van uno a otro lugar conocen otras gentes. Ya que yo van a hacer en la casa tan grande. Es cuando uno más recuerda que el lugar que deja es muy bonito. Pues muchas gracias, Ana Chino Miguel, porque sabemos el entusiasmo y el gusto con que trabajas todo esto y esta recuperación de tus tradiciones y costumbres. Y agradezco también a Lucas Ruiz Villanueva, a Filemón Beltrán Morales y a Lina Gabriela Ruiz Chino que nos hayan visitado esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. No sé si deseen agregar algo más que por ahí se nos haya escapado. Lucas Ruiz. Más que nada agradecer a usted y a Radio Educación por este espacio. Qué bueno que existen estos espacios para dar a conocer nuestra cultura. Entonces nosotros con estos espacios vamos a seguir trabajando intensamente como lo hemos estado haciendo. Invitamos a todos los zapotecos de Yalala, de la Sierra Juárez, a integrarse a este grupo. Estamos compartiendo, encontramos, ya hemos hecho el análisis, la reflexión sobre el alfabeto del zapoteco. Se puede escribir, eso no es cierto, de que no se puede escribir, como nos han dicho siempre. Se puede escribir, y aquí está una evidencia muy grande. El libro de la señora Ana Chino Miguel. Ajá. Y el domingo, si ustedes comparten con nosotros, allá vamos a presentar poesías, cuentos, va a estar una narradora de cuentos en zapoteco, y bueno, vamos a tratar en que cada mesa exista alguien que vaya traduciendo al castellano lo que se va diciendo. Muchas gracias, señor Canales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Repítanos el teléfono para más informes, por favor, Yalina. 55-59-02-8208. Y a ti te vamos a invitar después para que nos platiques de este reportaje que hiciste ahí en Yalalac sobre el zapoteco. Sí, pues fue una experiencia muy bonita para mí, porque yo siempre iba de vacaciones a Yalala, pero es una experiencia totalmente diferente vivir ahí, desde cómo comer, cómo dormir, cómo caminar, todo. Y pues los resultados que arrojaron, pues sí son algo, ¿cómo se podría decir? Pues es cosa de reflexión. ¿Por qué? Porque los niños ya no hablan el zapoteco. ¿Por qué? Porque también hay, en la comunidad también viven, la comunidad vige también viven ahí. Entonces es una mezcla también de ahí, de gente que de pues y se va perdiendo el zapoteco. Pues que no se pierda, con personas como ustedes difícilmente se perderá. Muchas gracias por darle la importancia que merece su lengua, por hablarla con esa importancia. Llegó antes que el español también. Sí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por haber venido. Buen camino. Gracias. Adiós, Vinigulash. Adiós, adiós. Tenemos muchas llamadas, pero también los amigos de Yalala nos trajeron otra pieza musical que se acostumbra. Es un son de los que con los que se baila ya en la boda, ¿verdad? Ana Chino, con la banda autóctona de Yalala, y con esto los despedimos. Oaxaca, de la zona zapoteca, vámonos a la Huasteca también, en este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recordamos que este programa principalmente lo hacen ustedes con sus opiniones y comentarios a través de la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la profesora Uri León Tapia. Ella nos llama desde Oaxaca. Felicidades y saludos desde Oaxaca. Gracias por tener un buen programa. Un saludo a los compañeros de la sección 22 que salieron en caravana en apoyo a la normal de Ayotzinapa. Es un deleite escucharlos. Gracias a ti, profesora Uri, por llamar. También nos llama Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida. Permitan a nuestro país escapar de la pudrición, que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete. Esta es la última vez en que nos encontramos con esa convicción, digo adiós. Miguel Ángel Granados Chapa, publicado en el diario Reforma el 14 de octubre del 2011. Y bueno, esta fue su última columna prácticamente de Miguel Ángel Granados Chapa. Y Enrique Álvarez, recordando esto, saluda a todo el equipo de producción del programa, de igual manera a todos los radioescuchas. Gracias. Y también en su decálogo del periodista decía Miguel Ángel, lo escribía Miguel Ángel Granados Chapa: construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás, y sobre todo si coincide con los demás. Esto también nos lo enseñó el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. La señora Mari Carmen Romero de Milpa Alta: felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Soy una enamorada de este programa. Felicidades, Sergio. Es una delicia escuchar la banda zapoteca de Yalalac. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, también dice. Y dice, bueno, enamorada de este programa. Y después dice, felicidades, Sergio. No va a estar escuchando su esposo, porque un día vino una amiga radioescucha por ahí y dijo: mira, viejo, te voy a presentar al señor con el cual me despierto todos los jueves. Y dije, ay, en la torre, no me vayan a golpear. Pero yo especifique que a través de las ondas hercianas, ¿verdad? A través de la radio. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, dice que hoy hay asamblea en el mercado de Cananea, cerca del metro Cerro de la Estrella, de la línea Garibaldi. Comenzará a las 18 horas, tratarán sobre la ley hacendaria y el nuevo Hoy No Circula, y pide a las autoridades de Radio Educación más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Felicita a Marco, a Sergio, a Ángeles. Miguel Ángel Granados Chapa también nos comenta: fue su padrino de generación en la Escuela de Artes Gráficas. Buen padrino que tuviste, por eso saliste así de rebeldón, Juan Alcántara. Gracias por llamar. Azucena Beltrán: un saludo a los invitados de Yalalac, es también del grupo de la lengua zapoteca. Gracias. Guillermina Bárcenas de Tlalpan: ¿cuándo será el evento en el ESME? Repetir la información del premio Carlos Montemayor. Prácticamente, pues hay un correo electrónico al que hay que dirigirse y se llama así: premio Carlos Montemayor @hotmail.com. Premio Nacional Carlos Montemayor, pues ahí se puede obtener la información. Ah, pero es .es, perdón, no es .mx, es Premio Nacional Carlos Montemayor, Premio Nacional Carlos Montemayor @hotmail.es. Es de España este correo, o de allá está contratado el servicio de correo electrónico. Entonces, por eso termina en ES. Ahí los datos, Guillermina Bárcenas, para más informes. Y bueno, la premiación será en diciembre en el ESME, pero hasta el 31 de octubre se reciben las propuestas. Eugenio Sánchez Aldana nos recuerda que su número telefónico es el 66-38-85-20, 66-38-85-20, para informar sobre el grupo Incuic Xochipilli. Si tiene usted algún dato sobre este grupo, llámele a Eugenio, que los anda buscando, al 66-38-85-20. Seguramente le den una lana, por eso no le hablan. Hay que hablarle a Eugenio Sánchez Aldana, por lo menos para saludarlo. Pues parte de las llamadas que tenemos esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad, pero vamos a continuar la charla acerca del tercer festival de sabores, sonidos, colores y sabores de la Huasteca, que empezará mañana en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Pero para amenizar esta charla, ya están con nosotros los amigos del trío Huracán Huasteco, Ricardo Paredes en el violín, Pánfilo Pérez en la jarana y Moisés Otero Mata en la quinta guapanguera. ¿Qué les parece si vamos a la música para ambientar esta plática sobre este festival en el cual también estarán participando ustedes? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Con nuestros amigos del trío Huracán Huasteco. Vamos a continuar con un bonito guapango que se llama El Caballito. Soy el hombre que me halló en cualquier parte del mapa, en cualquier parte del mapa. Yo soy el hombre que me halló, yo soy el hombre que me halló en cualquier parte del mapa, en cualquier parte del mapa. Yo soy el hombre que me halló. Traigo mi caballo bayo para llevar una guapa, para llevar una guapa a la casa de mi caballo. Ahí quedó claro que sí, el caballito. Gracias a Huracán Huasteco por estar con nosotros esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, Ricardo Paredes, Pánfilo Pérez y Moisés Otero Mata. Ya nos darán los datos también en dónde conseguir su material o dónde los podemos a ustedes escuchar. Mientras tanto, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ¿cuándo se presentará Huracán Huasteco, Leti? Bueno, Huracán Huasteco se va a presentar el día sábado, en la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Entonces acaban de escucharlo, para más que nada para que se animen a bailar, vengan con nosotros, disfruten de esta música. Los muchachos que hemos invitado están muy deseosos de que bailen al compás de su música. Y bueno, pues queremos invitarlos nuevamente al Museo Nacional de Culturas Populares, que se encuentra ubicado en la Avenida Hidalgo 289, atrás de la Iglesia de San Juan Bautista. 3 días de fiesta. A partir de mañana, ¿qué podemos encontrar? Ya mañana tempranito estarán por ahí. Sí, ¿a qué hora? Así es, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. Si gustan llegar a desayunar, vamos a tener el zacahuil, el suculento zacahuil. Vamos a tener atole, bocoles también de diferentes sabores. Buscamos la manera de que, bueno, que tengan ese tiempo, ese espacio huasteco para que ustedes disfruten desde la gastronomía, la música y la artesanía. Los esperamos. Gracias, Leti Esquivel, por la invitación. También estará por ahí David Castillo. ¿Y tú qué estarás proponiendo ahí en esta promoción cultural de la Huasteca, David? Nos da mucho gusto, Sergio, que tengas esta plataforma de difusión cultural, de impulsar, de promover a través de Radio Educación de 1060 este entusiasmo de todas nuestras culturas, como la que Oaxaca, la de Yucatán, desde California hasta Ensenada, dísela. Todo es la promoción cultural que tú realizas. Nosotros estaremos apoyando a el evento. Tenemos la intención de traer la guapilla, que es la bebida prehispánica de la Huasteca Tamaulipeca. Esta bebida, aparte de ser refrescante, tiene propiedades curativas, limpia los riñones, el hígado, el sistema inmunológico. Es una bebida prehispánica y para engrandecer a México. Ahorita nos acaban de decir en la Universidad de Chapingo que tiene propiedades afrodisíacas, así que si gustan llevar un cantarito para llevar a la casa, con mucho gusto. Mano, para engrandecer a México. Ahorita va a crecer la patria. Ahorita que hacen falta mexicanos, porque se están yendo muchos. Sí. O se lo están llevando. Mexicanos bien nacidos. Bien nacidos para que conduzcan este país como todos lo queremos. Así es, David Castillo. Gracias por acompañarnos. Ezequiel Castillo también, pues gran promotor de la cultura de la Huasteca, de la cultura de Tamaulipas, está con nosotros. Que hasta una cuera ya me pusieron por aquí que traía David Castillo. Por cierto, te iba a preguntar, ya no es frecuente ver estas cueras como antes se encontraban en algunos lugares, en el centro, en las talabarterías, fácilmente, ya ahora seguramente solo bajo pedido. ¿En dónde se están produciendo y quién las hace, David? Nuestro primo en Tula, Tamaulipas, ¿sí? Él las fabrica y nosotros tenemos los contactos, podemos tomar las medidas y hay muchas facilidades. Esta cuera es tradicional. Desde que en la región de Tula, Tamaulipas, se llovía mucho, había mucho ganado, don Porfirio Díaz, justamente en la hacienda de Gallitos, de ahí era su esposa, doña Carmen, y tenía mucho acercamiento, mandaba carne para Francia, y de ahí todo el cuero se empezó a hacer la cuera representativa de nuestra querida Huasteca Tamaulipeca, que se llevan mes y medio aproximadamente en cada cuera, porque se cose a mano y se cose con máquina de pedal. Y bueno, en este caso que tú estás portando es la color chedrón, con sus tarugos, sus chimpitas que trae de gamuza, y este es de gamuza de venado. Su costo aproximadamente andar como unos 9,000 pesos, pero es el representativo. Bueno, voy al monte y luego te la regreso, pero no al cerro, voy al monte de Piedad, digo. No manches, Sergio. Gracias, David Castillo, por acompañarnos esta mañana. Y también está con nosotros Ezequiel, ya lo presenté, del Rincón de la Décima, siempre preparando sus décimas traviesas y exactas. Ezequiel, bienvenido. Así es. Esto es una receta para bien vivir la vida. Dice, canta, canta, corazón, y no dejes de cantar. Canta si tienes pasión, canta si tienes pesar, y si es mucha tu aflicción, canta más para olvidar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Bien, este verso no es mío, este verso es de doña Paulina Herbert de Pánuco, Veracruz. Ella fue una mujer longeva, estudió hasta tercero de primaria y fue ama de casa. Su familia se dio a recopilar la obra de ella y en un libro un poquito grueso consideran que recopilaron como un poquito menos de la mitad de su obra. Pero los versos de La Rosita para los guapangueros, que aparecen como de dominio popular, son de ella. Y también en la medida que uno lee el libro de donde está su obra recopilada, descubre que muchos de los cantos de la Huasteca, pues ella los aportó. Entonces, ella nació en 1879 y murió en 1972, le decía muy longeva, doña Paulina Herbert. Sí. Además, se presentará el libro del Rincón de la Décima en el Zócalo, tengo entendido, sí, el próximo fin de semana. ¿En dónde podemos conseguirlo? Bien, bien. El libro del Bicentenario, estamos hablando de 1910, en que el Estado insistió en que los mexicanos conmemoráramos los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana. Mas, sin embargo, el pueblo que siempre tiene la razón, pero que yo digo que es un pueblo sabio, pero que se equivoca en las elecciones, carambas. Entonces, el pueblo decía, bueno, no tenemos nada que celebrar. Y para ese entonces, en ese libro del Rincón del Bicentenario, que tiene su título Libro del Bicentenario, con un subtítulo Décimas, Centésimas y Bicentésimas. Con mucho gusto les comparto una décima que ahí dice: décima dedicada a los héroes de la independencia y de la revolución, así juntos. Y el verso dice: loas a ustedes yo les canto, les alabo su valor, luchar por un resplandor sin que se rompa el encanto. Hoy México es desencanto, nos inunda el desazón. Atrás quedó la ilusión de una patria liberada. La nuestra está hipotecada, tengo roto el corazón. Y nos cargó también de repente por ahí algo, ¿verdad? Gracias, Ezequiel Castillo, por estas décimas. En el Zócalo, ¿en dónde los podemos encontrar para el libro? El día sábado, este sábado que viene, sábado 18, a la 1:00 p.m, junto al Asta Bandera, ahí está uno de los foros de presentación de libros. Ahí vamos a estar, los esperamos a la 1:00 p.m. Muchos del auditorio de Radio Educación han pedido dónde conseguimos el libro del Bicentenario del Rincón de la Décima. Bueno, vamos a hablar del libro y vamos a presentarlo porque tenemos muchos ejemplares, quizás como 400 ejemplares. Y pues nos interesa que el pueblo tome cada vez más claridad de las situaciones históricas tan difíciles que vive nuestra nación, y entonces allí tendrán oportunidad de comprar el libro, pero enterarse de los 16 puntos de vista diferentes de los 16 autores que conformamos este libro, y todos coincidimos en que nada que había que celebrar. Entonces, el próximo sábado a la 1:00 p.m, junto al Asta Bandera, iniciamos la presentación. Tenemos una hora asignada. Va a haber, se inicia con Canciones Revolucionarias por Brenda Kursinski. Kursinski es un apellido polaco. Bien, va a estar el grupo de Son Jarocho, Los Pescadores. Vamos a hablar del libro del Rincón de la Décima y, por supuesto, van a surgir una explosión de décimas espontáneas que retratan el momento histórico actual, porque esa es la característica de los versadores. Gracias, Ezequiel Castillo. Pues vamos a más música para seguir recordando esta invitación al tercer festival Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca, que iniciará mañana y hasta el domingo estará en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, Hidalgo 289, en Coyoacán. Pues seguimos con el trío Huracán Huasteco. ¿Qué vamos a escuchar? Claro que sí, vamos a tocar un bonito son huasteco que se llama El Querreque, que es muy popular en donde quiera que vamos. Siempre lo piden, claro que sí. Con esto vamos a continuar. favor. Un saludo para Sergio de la Radio Educación. ¡Creque! ¡Creque! ¡Creque! ¡Creque! Cupido, me dijo el viejo Cupido, viniendo de Miramar. La mujer que sabe amar y quiere mucho al marido, se debe de perdonar la aceite que haya tenido. ¡Creque! ¡Creque! ¡Creque! Soy sincero, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Para trovar soy sincero. Para trovar soy sincero, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Para trovar soy sincero. Como alegre guapanguero, espero de comprender. Un saludo para Ezequiel y amigos que están con él. Que reque. El trío Huracán Huasteco presente en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Amanecimos este día huastecos hasta con cuera y toda la cosa. Ya te la regresaré, ya no me vayas a creer lo que te dije, David. Por supuesto que no, esto vale más de lo que cuesta, como dicen por ahí. No, es un trabajo excelente y está muy bella. No, está en buenas manos, que está en buen cuerpo, así que cuando pueda regresarme la sí, no, ya, porque si eso, que no te manches, que no se vaya a manchar ella con el cafecito que me estoy echando aquí. Entonces, a ver, en un momento. Pero vamos a leer algunas otras llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Prisca Méndez de Jalostoc saluda a Ezequiel Castillo. Le encanta el programa Muchas Del gracias, Campo y de la Ciudad. Saludos y abrazos a sus paisanos de Tamaulipas. Abrazo a Sergio, gracias igualmente. Basilisa Ángeles Olvera de Iztapalapa. Vivos, se los llevaron vivos, los queremos. Es delito querer prepararse y ser un futuro en el mañana. ¿Qué no tienen sangre en las venas para hacer tanta crueldad a la humanidad? Gritemos todos a una voz, basta ya, corruptos gobernantes. ¿Qué hay que construir antes de destruir? Felicita al grupo musical y a los zapotecos, que no pierdan su cultura, que cuiden sus raíces. Saluda y abraza a todo el equipo de producción del programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Aquí la queremos también, señora Basilisa. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa Del Campo y de la Ciudad. Le gusta mucho los dos días y le gustaría regresar a los cinco días originales. La música está muy bonita. Y para manifestar su desaprobación ante el desempeño de todos los funcionarios de todos los partidos, y lamentamos mucho los hechos de Guerrero. Allí estaremos presentes en el Festival de la Huasteca. Gracias. Rubén Cruz invita al viaje de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. La salida será el 24 al 26 de octubre, el viaje de la tercera edad. Y del 15 al 17 de noviembre, fin de semana, largo por el 20 de noviembre, para toda la familia. Informes al 66-37-92-75. 66-37-92-75, un viaje que también vale más de lo que cuesta. Y pues tienen una página si desea conocer más acerca de estos recorridos, www.tuxtlas.org, y aquí estarán el 6 de noviembre para hablarnos del viaje del puente del 20 de noviembre. Juan Ansaldo de Tasqueña, felicidades por el programa. Invita a la presentación del calendario mexicano y el recorrido de los planetas y algunas constelaciones en lengua náhuatl en el recorrido del sol el sábado 18 de octubre a las 13 horas en el foro Nicanor Parra de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, fecha en que se cumplen 24 años de la aparición del primer número de la revista CEACAT, y habrá descuentos del 2x1. Informes al 55 49 18 82. Y tenemos muchísimas llamadas, pero vamos a reiterar la invitación para el tercer festival de sonidos, colores y sabores de la Huasteca. Leticia Esquivel, por favor, recuérdanos qué podemos encontrar por allá, qué requisitos se necesitan para participar, cómo hay que ir vestidos, hay que llevar cuera o por lo menos ponernos una por allá, a ver. Bueno, pues yo creo que es el momento que todas aquellas personas que tienen una blusa bordada, una camisa bordada, un traje típico, pues que lo exhiban, así como ahorita aquí Sergio, que está con la cuera tamaulipeca, pues que los exhibamos con orgullo, con gusto, con ánimo, y que bueno, pues al mismo tiempo pueden encontrar en el Museo Nacional de Culturas Populares pues algo de su agrado, el baile sobre todo, que los muchachos están con ese ánimo de tocar para todos ustedes. Y bueno, pues para tener ese ánimo pues también tenemos los platillos de la Huasteca, el platillo de Zacahuil, el platillo prehispánico, y tenemos otras artesanías que los mismos compañeros que hemos invitado pues están gustosos a presentar a ustedes. Pues gracias, Leti. Seguramente muchos amigos del público por allá estarán presentes probando la guapilla, ya los motivaron. Así es. Y escuchando, pues prácticamente durante toda la presentación, música en directo, en vivo, con tríos huastecos prácticamente cada hora. Sí, vamos a tener una más con Huracán Huasteco para cerrar, pero antes una invitación también que ya teníamos acordada por acá, con Gabriel Inclán, una obra de teatro que se va a presentar con motivo de los Días de Muertos. Es un espectáculo, Muerte, ¿para qué te quiero si tú ya tienes panteón? Y están con nosotros para hablarnos de este espectáculo Gabriel Inclán, Beatriz Cecilia, actriz, y Álvaro Espinosa. Gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata esto que están preparando para los Días de Difuntos y en dónde se presentará? Platíquenos, Gaby Inclán, acércate de frente, que este solo capta de frente, por favor. Bueno. Gracias al micro. Buenos días, gracias por la invitación. Acá estamos invitándolos a este espectáculo que vamos a tener el día 1 de noviembre a las 8:30 en un foro muy pequeño que se llama Luces de Bohemia, en Orizaba 193, Colonia Roma, entre San Luis y Chiapas. Esto va a ser el 1 de noviembre y es un espectáculo poético musical. Si nos das chance, ahorita tenemos nomás un poema para que veas cómo está la cosa. Un espectáculo poético musical dicharachero, muy profundo y muy divertido, y además con baile y una música bellísima, bellísima. Un gran guitarrista, Jaime Guarneros, está con nosotros. Va a estar una bailarina que hace la Muerte, Azarel Sierra, Beatriz, que es actriz y cantante, y Álvaro Espinosa, que es actor. Pues ellos, bueno, yo nomás compilé y dirigí. Pues nada menos, ¿verdad? Gabriel Inclán, gracias por acompañarnos. Pues vamos con un fragmento de lo que ahí ocurrirá. ¿Qué les parece con Beatriz Cecilia y Álvaro Espinosa? Bienvenidos. Gracias. Gracias. Nocturno en que habla la Muerte, Javier Villaurrutia. Si la Muerte hubiera venido aquí conmigo a New Haven, escondida en un hueco de mi ropa, en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro, como la señal que ya no me recuerda nada. Si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce para decirme: aquí estoy, te he seguido como la sombra que no es posible dejar así nomás en casa, como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y frío que respiras, como el recuerdo de lo que más quieres, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca. Estoy tan cerca que no puedes verme. Estoy fuera de ti y a un tiempo adentro. Nada es el mar que como un dios quisiste poner entre los dos. Nada es la tierra que los hombres miden y por la que matan y mueren. Ni el sueño en que quisieras creer que vives en mí, cuando yo misma lo dibujo y lo borro. Ni los días que cuentas una y otra vez a todas horas, ni las horas que matas con orgullo, ni pesar que renacen fuera de ti. Nada son estas cosas, ni los innumerables lazos que me tendiste, ni las infantiles argucias con que has querido dejarme engañada, olvidada. Aquí estoy, ¿no me sientes? Abre los ojos, ciérralos si quieres. Y me pregunto ahora, si nadie entró en la pieza contigua, ¿quién cerró cautelosamente la puerta? ¿Qué misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa? ¿Por qué se instala aquí, de pronto y sin que yo la invite, la voz de una mujer que habla en la calle? Y al oprimir la pluma, algo como la sangre late y circula en ella, y siento que las letras desiguales que escribo ahora, más pequeñas, más trémulas, más débiles, ya no son de mi mano solamente. Pues parte, parte, muy bonito, muy padre, que pues este enfoque que le das a esta muerte, con la que seguramente todos vamos a bailar también por ahí en el espectáculo. Gabriela Inclán, Beatriz Cecilia, Álvaro Espinosa, ¿solo se presentarán un día? Solo nos vamos a presentar un día, que es el día primero. Este espectáculo lo hacemos cada año, lo estrenamos hace un año, estuvo en Morelos, y ahora, bueno, vamos a tener esta sola presentación, así que los invitamos. Te vamos a dejar volantes de 2x1 y queremos regalar un pase doble. El chiste es que la gente llegue 20 minutos antes, ¿no? Para que se tome el pase, porque ya ves que luego no llega las gentes, ¿no? Sí, una persona que nos llame y al 41-55-10-60 en este momento, deje su nombre y pues con ese nombre llegue a taquilla 20 minutos antes, allá tendrán el dato para que entren, claro, a esta función. Repítenos la fecha y el lugar, por favor, Gary. Día primero de noviembre, 8:30 de la noche, Foro Luces de Bohemia, está en la calle de Orizaba 193, en la colonia Roma, cerca del Hospital General, tanto del metro como del Metrobús Hospital General. Por ahí se llega a unas cuadras de la Plaza Luis Cabrera, entre San Luis y Chiapas. Y bueno, esta es una promoción del 2x1 con este volante que vamos a dejar ahí. El espectáculo es muy económico, vale 200 pesos y con el volante pues solamente vale 100 pesos. Y de veras van a disfrutar toda la poesía que hay en México sobre muerte. También hay algunos poemas de otros países latinoamericanos, música mexicana bellísima y danza. Gracias, Gabriel Inclán, Beatriz Cecilia, actriz, y Álvaro Espinosa, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. No sé si deseen agregar algo que por ahí se nos esté escapando. Pues bueno, solamente decirles que aprovechen, Beatriz. Es una única función, el primero de noviembre. La muerte en México tiene permiso 2 días para celebrarse y todo el resto para padecerse, pero bueno, es una buena oportunidad para acercarse a nuestra música, a nuestra letra, a nuestra palabra acerca de la muerte, que es para nosotros un rito muy importante. Primero de noviembre, no se lo pierden. Y ya llamó la persona que se gana el pase doble, Arturo Paz Saucedo, con una identificación 20 minutos antes ahí en taquilla. Le damos el dato a Gaby Inclán para que tengan esta información por ahí. Y muchas felicidades por llevar a cabo este tipo de actividades para que nuestras tradiciones y costumbres no se pierdan. Sigamos en México festejando también a la flaca de esta manera. Muchas gracias por hacerlo. Gracias a ustedes. Gracias, Beatriz Cecilia, Álvaro Espinosa. Felicidades, gracias. Gaby Inclán. Muy bien. Y pues el tiempo nos está ganando aquí en Del Campo y de la Ciudad. Prácticamente, pues vamos a leer parte de las llamadas, ya no nos da tiempo de leer todas. Manuel Munguía, un saludo, y dice que el capitalismo neoliberal y su democracia hipócrita y asesina son una farsa que hoy nos sigue matando a 500 años de su existencia. Y también comenta en otra parte de su llamada, pues que las instituciones se usan de parapeto para violar los derechos humanos, lo que ya no se debe permitir, pues la víctima de todo esto es la sociedad nacional sumida en el estancamiento por el saqueo y el robo de la riqueza nacional para ser regalada a la oligarquía nacional y extranjera, y a la sociedad se le se conforma con programas miserables y programas de asistencia pseudo-humanitaria donde los recursos del presupuesto gubernamental deberían de ser dedicados para incrementar la producción y el crecimiento económico, entre otras cosas. Nos habla don Manuel Munguía, gracias por llamar. Gabriel San Vicente dice que mañana viernes y sábado se presentará en Los Pirules, Tilica y Flaca, La Calaca, con son de la ciudad, a las 20 horas. Esto en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Entrada libre, saludos al equipo, gracias. Gracias al ingeniero Chavarría, a Guadalupe Vázquez, Diapan Hidalgo, Ángel Cervantes, también por sus llamadas. A Esther Tenorio, pregunta sobre la planta de la Guapilla, que se repita la información. Pues ya será ya en el museo, que vaya, ¿verdad, Leti Esquivel? Sí, que vaya. A partir de mañana, porque Roberto Martínez también, muchas gracias por llamar, porque nos vamos a despedir aprovechando la presencia del trío Huracán Huasteco con una pieza musical. Por favor. Continuamos con otro guapango, se llama La Bebita. Las cuerdas de mi jarana dan el timbre en buen guapango, dan el timbre en buen guapango, las cuerdas de mi jarana. Soberana, quiero resaltar a Hidalgo, ese pueblo de Machala que siempre voy recordando.